es otra que marcó mi vida. Lo que ha durado me ha dejado heridas. Nunca entendí el porqué de su partida. Ahora sufro por ella todos los días. Yo no sé lo que me pasa a mí, porque en el amor debo sufrir. Ay, Dios mío, te pido un favor, que pueda encontrar un nuevo amor. Lo que me pasa.